si estás con otro. Si a él más lo prefieres, yo estoy de más. ¿Cómo quieres que te quiera si estás con otro? Si a él más lo prefieres, yo estoy de más. En vano me dices, yo te quiero mucho. En vano me engañas con palabras dulces. En vano me dices, yo te quiero mucho. En vano me engañas, amor traicionero. ¡Vamos, vamos! ¡Rico! Para La Paz, Cochabamba, tu grupo, Claridad. Con otro, si a él más lo prefieres, yo estoy de más. ¿Cómo quieres que te quiera si estás con otro? Si a él más lo prefieres, yo estoy de más. En vano me dices, yo te quiero mucho. En vano me engañas con palabras dulces. En vano me dices, yo te quiero mucho. En vano me engañas, amor traicionero. Rompamos el compromiso, rompamos nuestro contacto, rompamos el juramento, así es mejor. Rompamos el compromiso, rompamos nuestro contacto, rompamos el juramento, así es mejor. Martín, mamá, muévete, muévete. Baila con el set. En vano me engañas con palabras dulces. En vano me dices, yo te quiero mucho. En vano me engañas, amor traicionero.